Esta noche estamos presentando dos libros. El uno se llama Curaciones de Luna Nueva, Saberes, Prácticas y Productos Musicales en Lomerío. El segundo es una guía para la investigación, una guía introductoria en realidad para la investigación de igual prácticas, saberes y productos musicales, y que ambos serían el resultado de una investigación que hemos realizado en la TCO indígena de Lomerío, en la Chiquitanía. Y esto ha sido un trabajo encomendado, financiado y planificado por Fautapos y su programa de apoyo al arte, el PROA, es esto. ¿Cuál ha sido la metodología? ¿Por qué con este grupo con este tipo de curación? Bueno, la idea ha sido primero partir de también de una especie como de interés que había de los consejos educativos de los pueblos originarios, los CEPOS, que están en un proceso de trabajar elementos para el currículo regionalizado de la educación tanto inicial, secundaria. Y bueno, a partir de eso surge un poco la perspectiva de trabajar este tema en alguna región indígena, y precisamente por la experiencia especialmente que tenía Bernardo Rosso en estas regiones, que también eso daba mucho, digamos, ya permitía un avance sobre toda la situación etnográfica de esta población, pero además también había un interés que la Chiquitanía llegue a entrar, digamos, no en la musicalidad en la Chiquitanía. Es un tema del cual se habla mucho, pero muchas veces se piensa que hay una sola musicalidad en toda la Chiquitanía, y la Chiquitanía es una región enorme, ¿no? Es más del 50% del departamento de Santa Cruz. Entonces era la idea de entrar por esta TCO, que ahora es un municipio autónomo indígena, Lomerío, para ver cómo se estaba también viviendo la música en esta región. De ahí que, digamos, surge un poco ese interés y empezamos a trabajar con elementos, tanto especialmente etnográficos, ¿no? Pero trabajo de entrevistas con músicos, esto se realiza más con un equipo multidisciplinario y con personas, profesores bilingües de la región, también hay un músico del Lomerío, entonces también se prioriza un poco las entrevistas en el idioma bésiro, se trabaja con sesiones de discusión donde se reúne a gente, a mujeres, a jóvenes, a ancianos, para debatir, para un poco también provocar ciertos temas sobre la música, y otras que son las sesiones de audición, que eran como experiencias sonoras de intercambio musical, pero también para registrar elementos musicales. Entonces, esta es un poco la metodología que hemos usado para desarrollar esta investigación. ¿Qué antecedentes se tuvo o se tenía al realizar esta investigación? ¿Qué otras investigaciones, qué otros documentos o sonoros incluso se tenía de este lugar? De este lugar, preguntas. Podríamos hablar en dos líneas distintas. La primera, investigación sobre Lomerío, que principalmente ha destacado el aspecto antropológico, organizativo, político, de reivindicación de territorios, etc. En esa línea, un trabajo sobre la música, o estos saberes vinculados más a la cultura, a lo simbólico, a lo estético, etc., es escaso, ¿sí? Y la otra línea es sobre la Chiquitanía en general, que si ha habido un privilegio en el tema musical ha sido a raíz de toda esta, el tema que ha surgido por el descubrimiento de partituras antiguas, estoy hablando dentro de los contextos misionales, jesuíticos, etcétera, y que luego se volvió un boom, si puede decirse así, un evento plurimulti que ha tratado de destacar la participación de compositores indígenas, etcétera, etcétera, en esos procesos misionales y de educación o transformación de la cultura, como se quiera llamar. Entonces, dentro de eso, de ese contexto o de esa línea, digamos, de trabajo, no se ha destacado mucho el descubrir el universo musical hoy. Y sobre todo ese universo actual, digamos, dentro de las dinámicas que lo conforman, lo constituyen, lo explican, ¿no? Y por eso la propuesta que hemos tenido ha sido descubrir cómo es el panorama sonoro musical de este lugar en la actualidad, el mismo que se ve permeado por una serie de musicalidades, de gustos, preferencias, y que pues han mostrado que la etnomusicología, digamos, debe asumir la responsabilidad de estudiar un contexto como ese, sin privilegiar solamente lo que se considera como tradicional, entre comillas. Y sí, pues comenzar a ver todo lo que está ocurriendo en términos sonoro-musicales a través de las generaciones. Es decir, tenemos jóvenes interesados tal vez en otra cosa musical, en otro lenguaje musical, etcétera. Y pues así hemos encontrado como digo, así un universo de situaciones, de contradicciones, de paradojas que explican lo que está pasando hoy día en ese tema, ¿no? ¿Cómo es ese paisaje sonoro musical en la actualidad? ¿Qué han ido viendo a través de esos debates, charlas, audiciones también? Bueno, la idea ha sido primero partir un poco de este enfoque de la etnomusicología contemporánea, que entiende la música como un sistema que reúne por lo menos tres niveles, digamos, ¿no? Por un lado, valores, conceptos, ideas, emociones; por otro lado, gestos, manejos del cuerpo; por otro, los productos sonoros, ¿no?, que pueden ser materiales o no materiales. Y muchas veces lo que pasa es que uno se queda simplemente con este tema de los productos sonoros y se pierde de vista quizás los otros elementos. En ese mismo sentido, ha sido importante abordar un poco desde la investigación multilocalizada el hecho de esta relación entre lo local y lo global. Es decir, en Lomerío puede haber una música que la misma gente considera tradicional, típica Lomerío, pero probablemente no es la misma que escucha cotidianamente. Entonces, hay que empezar a distinguir un poco entre la música que se consume, se escucha en el cotidiano, la música que puede ser festiva, la música que puede responder a cierta ritualidad, o u otras músicas que pueden estar presentes a partir de influencias, de apropiaciones. Hay muchos casos también de migraciones que se dan dentro de Lomerío hacia afuera, hacia Concepción, hacia Santa Cruz, hacia otras partes de Santa Cruz, que también implica, digamos, una serie de apropiaciones de elementos musicales, ¿no? Entonces, ahí también que hemos usado un poco esto de la teoría del control cultural, en términos de qué es lo que se apropia, qué es lo que se presta, pero también hay elementos que se imponen y que son parte, digamos, a veces de las decisiones propias de la ciudad y a veces no. Entonces, en ese sentido, podemos distinguir también, ¿no?, lo que es la musicalidad que la gente considera propia. Ahí está una serie de instrumentos, especialmente de viento, de percusión, pero también vemos estas otras apropiaciones con los elementos que vienen probablemente de esta influencia más de misional, ¿no?, del barroco chiquitano, ¿no?, de temas como, por ejemplo, el violín o la guitarra que pueden aparecer, o también la relación con otros pueblos, como con los guarayos, digamos, ¿no?, que en la zona representa un poco, son así paradigmáticos, son los músicos por excelencia, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones son las que nos abren también a este paisaje, o las influencias de la música brasilera, la influencia de la cumbia, el reggaetón, que llega con lo que ellos llaman el musicón, que es, ¿no?, la amplificación. Entonces, cómo están jugándose estos elementos, y hay una presencia más diversa de lo que podríamos considerar simplemente lo típico, digamos, ¿no? Entonces, es un paisaje más complejo que justamente juega entre esto, ¿no?, entre apropiaciones, préstamos y también consumos cotidianos y otros consumos más, digamos, extraordinarios o festivos o para determinadas épocas, ¿no?, que es el calendario, digamos, festivo que tienen hasta los instrumentos lomerianos. Para definir paisaje sonoro musical, está perfecto lo que dice Alejandro, pero hay un detalle más: es sonoro porque estamos tratando de hacer un reconocimiento de las músicas dentro de su contexto cultural, pero también de su contexto sonoro. Es decir, cuando tú participas de un evento musical allá en ese contexto, tú vas a recibir una serie de camadas, de capas sonoras que están haciendo posible también esa música. Esa música se explica a través también de ese contexto sonoro, cotidiano, medioambiental, si quieres, ¿no? Entonces, que tengas una red ahí de cucos, de coyullos detrás, hace una estética especial, específica. Y estamos tratando de proponer investigaciones endomusicológicas que reconozcan eso. O sea, no solamente reconocer el contexto cultural, como digo, de ese conjunto de personas que dan existencia a esa música, sino también lo que crea la percepción estética, ¿no?, de los sonidos y todo eso, ¿no? Muchas veces ellos tienen instrumentos que son creados, son tocados en diferentes épocas, para reproducir una serie de situaciones. Por ejemplo, el teopur, que está construido y es tocado en época seca, para acompañar la caída de un árbol cuando se está talando estos árboles para hacer un chaqueo, ¿no? Ellos dicen que el sonido de ese instrumento está imitando o acompañando, si se quiere, el sonido del rechinar de esa madera quebrándose al caer. Entonces, está vinculado, hay una interrelación entre el sonido socialmente organizado, que es la música, y el sonido que pues está ahí por contexto natural, digamos, ¿sí? Entonces, ahí que está el trabajo también. Por eso paisaje sonoro musical, no solamente musical. ¿Qué es lo que más ha predominado en este lugar cuando han llegado? ¿Qué es lo que más han empezado a escuchar a primer oído, digamos? No, pues la diversidad. Yo creo que eso es lo que aparece así a primera vista para el que tenga oídos atentos, digamos, ¿no? Y el que no venga con el prejuicio de que solo debo estudiar lo tradicional y lo propio, o lo local o nativo, ¿no? Entonces, la diversidad que se explica también con una musicalidad bellísima de estas personas. Es decir, cuando escuchamos música que no es de ellos, muestran estos una apertura y una tolerancia increíble, ¿no? Les fascina cualquier tipo de expresión musical de cualquier cultura. A tal punto que no hemos podido ver nosotros que haya un énfasis de mostrar que su propia cultura es la mejor. Es decir, que las estéticas se dejan seducir y convencer y, no sé, se dejan agradar por estéticas diversas que les son desconocidas, que les son ajenas, y yo creo que eso contribuye a que tengan una musicalidad de alto nivel, ¿no es cierto? Pueden comenzar a tocar, interpretar, integrarse en cierto tipo de música que no son propias del lugar, y creo que eso destaca para cualquiera que llega por primera vez, pero que tiene esa educación auditiva, ¿sí? Luego, por supuesto, hay que destacar una cosa, que Oriente Boliviano se ha vinculado tradicionalmente o clásicamente a la chovena. Se dice que chovena es como la figura musical representativa. Y pues los lomerianos más tienden a mostrar diferencias de lo que ellos consideran como lo principal lomeriano en términos musicales, diferenciando la chovena de lo que llaman el sukyununush. Y este sukyununush nosotros no lo estamos colocando como el gran nuevo género musical de la Chiquitanía, no, pero sí como una figura muy propia, que está por lo menos así vista por ellos, y mucho más compleja que una simple chovena. Y lo cual también la diferencia y la distancia artísimo, siendo la chovena una figura, un género musical bastante folclórico, digamos, ¿sí? Entonces el sukyununush de repente ha salido a la luz como un elemento musical complejísimo que aglutina danza, aglutina organización social, estéticas sonoras, estéticas qué sé yo, de corporales, de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces no solamente una danza como tal, ¿no? Implica una serie, una instrumentación específica, un calendario específico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya nace una sonicia a una caima Está relacionado a esto, a este calendario específico, la luna, la curación. ¿De qué manera intervienen estos dos aspectos? Bueno, eso es bien, bien interesante. Precisamente ahí viene el título un poco de este informe de divulgación que estamos presentando, ¿no? Las curaciones de luna nueva, que refieren un poco a lo que en términos un poco más antropológicos, digamos, es esto de la sinécdoque cultural, que no es como una metáfora a partir de la cual se puede entender, a partir de un suceso, de una práctica, se puede entender muchos elementos de la cultura. Y en este caso, esto de las curaciones de luna nueva, precisamente uno de los miembros del equipo, don Nicolás Supayave, un músico de Puqui, una comunidad de Lomerío, nos comentó que hay como formas, digamos, alternativas, no tanto de aprendizaje, sino de adquisición, más bien podremos decir, de ciertos elementos que permiten el desarrollo de este don musical, que es a partir de lo que ellos llaman las curaciones, que son procedimientos, prácticas que se dan generalmente en los primeros días, el primer día de luna nueva, en una región liminal, que es, digamos, entre el monte, ¿no?, ingresando al monte, y que significa, por ejemplo, para algunos músicos, digamos, que quieren, digamos, tocar la flauta, por ejemplo, tienen que hacer un procedimiento que incluye el meter las manos dentro de un hormiguero de hormigas rojas, esto cuando son niños, ¿no? Además, y se dejan picar y hay una persona mayor, por lo generalmente músico, que es el que les acompaña, el que los cura. Entonces, y eso es como para desarrollar precisamente una habilidad en los dedos a partir de que las hormigas también tienen, digamos, esta habilidad del movimiento, ¿no? Y no solo hay curaciones para la música, es importante decirlo también, sino hay curaciones para que los niños caminen, por ejemplo, no se les unta por ahí grasas de pata de gallina, para que sean corredores, la grasa de la orina. Entonces, hay así una serie de elementos que nos remiten a algo más complejo, ¿no? Como decía hace un rato, no solo la música es un producto sonoro, sino inmiscuye muchos elementos, elementos simbólicos, una serie de relaciones sociales, de organización, de imaginarios. Entonces, en este término, como también comentábamos un poco del calendario festivo, ¿no? Que cada instrumento tiene su temporalidad, ¿no? Por ejemplo, hay otros, el Yoresomanca, que está para fines de año, digamos, desde Todos Santos hasta la Concepción, que es el 8 de diciembre. Entonces hay una también temporalidad, hay una demarcación del tiempo, ¿no? Entonces aquí el elemento de la luna nueva es muy importante, ¿no? Y tiene que ver también con toda una serie de percepciones sobre lo que es la corporalidad, sobre lo que son ciertas, digamos, procesos de, como que en esos momentos hay una mayor facilidad para que ciertos elementos ingresen, ¿no? Hay como que el cuerpo se vuelve más dúctil, entonces nos remite a todos estos elementos, ¿no? Que acompañan la música, entonces de ahí que viene también este término de las curaciones de luna nueva. Estamos hablando de una formación, de un fomento a los artistas con este tipo de actividades, de rituales como la curación de la luna nueva. Interesante. A ver, de hecho no vamos a controlar ni por asomo la interpretación de lo que estamos lanzando en este libro, ¿no? Y no es la primera vez que nos hacen una pregunta así, porque es un universo complejo de sentidos, sin sentidos, etcétera, no cabe duda. ¿Qué buscamos nosotros con este trabajo? Creo que es un conjunto de varias cosas. Primero, si se puede contribuir a que, si puedo decirlo así, que la etnomusicología deje de hacer lo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? Que es más así una actitud rescatista, paternalista, y que deviene en congelar la cultura en pequeños museos o en pequeñas nociones estáticas y mutables de lo que es la cultura o las culturas o los elementos culturales. Va por ahí. Por otro lado, también destacar como un trabajo de campo dentro de las ciencias sociales, entendiendo también la etnomusicología como una disciplina social, no solo musicológica, están en un desafío de encarar digamos, la recolección de información y todo eso como relaciones entre personas, seres humanos, ¿no? No hay datos, no hay informante, no hay esta clásica figura de una disciplina positivista, digamos, ¿no? Tercero, que procuremos que la gente de Lomerío sean los propios artífices de rescatar su cultura, si es que ellos lo quieren así, lo creen importante, y también artífices de desarrollar la actividad y el saber musical en todo sentido, que no sea solamente lo propio, es decir, que jóvenes, si tienen la aptitud y también el interés, la curiosidad y el goce de bailar chacarera, que lo hagan, pero desde una posición digna, ¿sí? Digna y además bien informada. En ese sentido, que puedan cultivar, proteger, conservar todo lo que quieran con su propia cultura, pero gozar también de lo que hay en este planeta. Eso nos lleva también a otro objetivo que hemos tratado de alcanzar, que es acercar la tecnología digital, si puedo decir así, a estas personas, ¿sí? Y fíjate, no estoy hablando de a los indígenas, ¿no? A las personas en general. De tal manera que, y ahí deviene el interés con la guía de introductoria de investigación, que si hay personas jóvenes de cualquier edad o adultos, como sea, mujeres, varones, músicos o no músicos, que quieran asumir un proceso de investigación de sus propias músicas, puedan hacerlo sin tener que volverse académicos, volverse etnomusicólogos o esperar que venga un investigador de afuera para que le resuelva el asunto. Esa es la idea. Entonces, tal vez es una investigación muy, muy controversial, porque está como que hurgando algunos tendones y nervios críticos, digamos, del quehacer investigativo, pero también está tratando de que se pueda generar investigación de forma autónoma, multilocalizada, pero sí también que parta desde actores locales, es decir, que haya gente que con sus propios recursos se banque pues este trabajo, ¿no?